Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mucho se dice que las grandes crisis hacen a los grandes hombres, pero lo que es la crisis económica que ahora sacude al planeta, más que hacer crecer a los hombres, nos revela la orfandad de líderes que padecemos. Los jefes de Estado europeos se reúnen en una junta de emergencia y no consiguen sino tomar un acuerdo mediocre que no lleva a nada, porque Angela Merkel, Alemania, pide la presencia de quienes provocaron la crisis para que ayuden a resolverla, lo cual sería encomiable si llamara a sus nietos a pagar el jarrón que rompieron, pero en las circunstancias actuales solo muestra un desconocimiento atroz del fenómeno económico y sus tiempos. El presidente norteamericano implora al Congreso por la aprobación del plan de rescate y los diputados de su propio partido son los primeros en darle la espalda, huyendo de él como de un leproso. Luego, la aprobación del plan, al que se le ha cambiado nombre, que ha sido descafeinado para dejar a todo mundo contento, lejos de frenar la catástrofe, la precipita. El mundo es un barco en un mar embravecido. El vendaval lo lleva de aquí para allá. El casco lleno de agujeros hace agua. Y la cabina de mando está vacía. El timón gira sin control. La oficialidad yace en los camarotes volviendo el estómago y escondida bajo las camas. Que yo recuerde, en las crisis financieras, por lo menos siempre se está a la espera de algo. Pero en esta, ¿qué esperamos? ¿De quién? Lo más a la mano que tenemos es el recuerdo del crack de Wall Street en octubre de 1929 y al presidente Hoover tratando de cambiarle nombre. Es depresión, no crisis. Lo mismo que la Casa Blanca busca ahora que la prensa llame ley de no sé qué al fracasado plan de rescate. William Manchester, en Gloria y en Sueños, su extraordinaria historia narrativa de los Estados Unidos, en 4 tomos, editorial Grijalbo, relata cómo en agosto de 1932, un periodista preguntó al célebre economista británico John Maynard Keynes si conocía algún precedente similar a la depresión. Sí, contestó Keynes, se llama la época del oscurantismo y duró 400 años. Keynes inspiró el New Deal, que rescató a los Estados Unidos y al mundo de la parálisis, de la penuria, del desempleo, de la crisis o de la depresión para ser institucional. Pediré al Congreso el único instrumento que resta para hacer frente a la crisis. Amplias facultades para luchar contra la necesidad y poderes tan grandes como los que me serían concedidos si fuéramos invadidos por un enemigo extranjero. Dijo Franklin D. Roosevelt la mañana del 3 de marzo, al tomar posesión como presidente para el primero de los 4 periodos que habría de servir. Enseguida se reunió con el comité de expertos que le ayudó a instrumentar el New Deal, el nuevo trato. Ha hecho una entrada formidable, dijo de él el poeta Walt Whitman. Eso, una entrada formidable de Obama sería lo único que podríamos esperar, según creo. No de McCain, de Obama. McCain carece de la clase intelectual, de esa elegante distancia que separaba a Roosevelt y a Kennedy de las multitudes, pero que las hacían seguirlos como los ratones al flautista. Liderazgo es la palabra. Solo la virtud de la palabra puede llevar al liderazgo. Por desgracia, en el mejor de los casos, Obama tomaría posesión hasta el 19 de enero y más de 3 meses con Bush en la Casa Blanca se harán como 300 siglos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.